Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien os habla, Gabriel Truán. Nada es más abstracto que la realidad, dejó dicho Giorgio Morandi. Sus estudios pictóricos se asemejan a composiciones musicales, metafísicas que se organizan en cosas, dejando a la vista el gesto del pincel como notas independientes pero indispensables de un conjunto que, sin estar representado, nos muestra eso de lo que está hecha la sinmateria de los objetos. Hablamos de lo invisible como incertidumbre de la mirada, del oído como el silencio con el que trabajan los buenos músicos, como lo hace Bill Evans. En el jazz, recordando la definición de Wynton Marsalis, se han de dar tres elementos: improvisación, swing y blues, es decir, el yo, el nosotros y el alma. En ocasiones se descubren grabaciones con las que se despierta el espíritu presto a la escucha, ese capaz de captar el buen entendimiento, como suelo decir a menudo. Las razones no importan. A falta de sentarse a la mesa de un buen club, se elige un disco, se coloca en el plato y cuando empieza a sonar se nos figura la relación que secretamente, para bien o para mal, mantenemos con aquello que hasta ese momento estaba escondido. Os hablo en concreto, esta vez para bien, de una edición que recoge cuatro actuaciones en directo de diferentes años en el Festival de Ljubljana a principios de los años 70, cuando Eslovenia pertenecía aún a Yugoslavia, aquel proyecto político que vivió su fin en 1992. El festival sigue en activo, y este disco del que os hablo, del sello Enja, grabado por la radio de la ciudad, es francamente interesante. Comienza con Bill Evans interpretando el tema de Miles Davis, Nardis, que ya grabara en 1961 con su trío habitual. Esta que nos ocupa es de 1972, junto a Eddie Gómez al contrabajo y Tony Oxley a la batería. Vamos a escuchar este primer corte. We'd like to conclude our portion of the program tonight with a Miles Davis composition called Nardis. Thank you. Vamos con el segundo corte. Hace algunas semanas os proponía el Round Midnight de Thelonious Monk y Cotty Williams, con el propio Monk y Jerry Mulligan al saxo barítono. Pues ahora lo vamos a volver a escuchar, pero en una interesante versión de voz y contrabajo grabada en 1973 por los noruegos Karin Krog y Arlin Andersen. Este tema que tanto tocara Miles Davis, incluso haciendo un álbum en 1957 titulado Round About Midnight, es una pequeña e interesante pieza intimista con la letra de González de 1962, en vez de la que escribiera Bernie Hanigan y que es la que se canta habitualmente. Parece ser que Karin Krog y Monk se conocieron en Oslo en el 66 y tal vez de aquel encuentro naciera esta versión que nos cubre de misterio. No es medianoche aún. A medianoche es mi hora de suplicar. The stars come out to show their magic. That's the time you feel so lonesome. It's so strange and blue round midnight. Some who search in vain for long lost romance. Some who walk the city's canyons, hoping they'll get one more chance. When your life seems it's not worth living, unforgiving, I found traveling around. It's often been told, don't lose your thank you. thinks it's not worth living and the world unforgiving. I've found traveling around. It's often been told, don't lose your soul. There'll be a new tomorrow. You may find love to hold you spellbound. Then you'll be happy when midnight comes. El tercer corte es también del 73, titulado Son Is Back, por la formación compuesta por uno de los músicos más comprometidos en la causa de los derechos civiles, el saxofonista Archie Shepp, con Dave Barrett al piano, percusión para Susan Fasto, contrabajo para Don Garrett y Muhammad Ali a la batería. En otra ocasión abordaremos el trabajo de Shepp y sus improvisaciones plagadas de contrastes y escucharemos, entre otros, el álbum de 1969, Jasmine, a Black Woman, que merece mucho la pena y donde apareciera este Son Is Back que espero disfrutéis. Thank you.

Mal Garrett, Susan Vasco, a wonderful Dave Burrell at the piano, amazing Muhammad Ali at the drums, Grayson Moncur the third, the title Sonny's Back. Y completa el disco un interesantísimo tema titulado The Creators, grabado en el mismo festival, por supuesto, en el 70, por el vibrafonista de Los Ángeles, Bobby Hutcherson, junto a Harold Lanz al saxo, Al Gasper al piano, Reggie Johnson al contrabajo y Joe Chambers a la batería. Hutcherson, quien siguió la estela de los grandes vibrafonistas como Milt Jackson, y tras recibir sus primeras clases de Dave Pike, a quien ya hemos escuchado en alguna emisión, participó de la escena jazzística con cierto empuje, grabando su primer disco como líder en 1965, titulado Dialogue, para el sello Blue Note, con quien colaboraría en numerosas ocasiones, creo que fueron incluso más de 20. Hutcherson contribuiría junto a Eric Dolphy en el sonido de uno de los discos referencia del jazz, Out to Lunch, grabado un año antes, año en el que falleciera en Berlín el gran músico angelino. Permitidme que haga un breve paréntesis para rectificar la formación que os di del tema de cabecera de este programa en la emisión de los 40 años de la radio. Se me cruzaron los hilos y me referí a otra con la que Maldrum tocó en los años 70 este mismo tema. Así que en esta versión, la del 57 del One by One, participan además de Waldrum, Jackie McLean, John Coltrane, Idris Sweliman, Saeb Shihab y Bill Harman. Regresamos ahora y concluimos así este lunes de jazz, esta noche que desde Ljubljana nos llega a Gijón y también al resto del planeta gracias al blog de Radio Crash, donde podéis escuchar una y otra vez todas las emisiones de este vuestro programa. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia.